se llama Bachillerato Tecnológico de Menville Instituto. Así es, así nos llamamos, Bachillerato Tecnológico de Menville Instituto. Estamos ubicados enfrente del Parque Morelos. El teléfono para que se comuniquen con nosotros es el 903-4193. ¿Qué lo hace diferente el Bachillerato Tecnológico de Menville? Pues por ahí mencionaba Carlos, ¿verdad? Que la educación es aburrida. En nuestra escuela la educación no es aburrida. Acá afortunadamente el alumno sí ansía que llegue el lunes para ir a clases, igual que el maestro llegar a clases. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la educación humana y divertida. ¿Por qué? Porque el alumno llega a clases, estás hablando de que tiene 7-8 horas de clases y terminas cansado, finalmente es como una jornada laboral. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que hacemos diferente. ¿Qué más hacemos diferente? ¿Cuántos jóvenes ahorita lamentablemente se quedaron fuera de la preparatoria? Y a veces como papás, ¿qué decimos? Ah, pues lo voy a meter a estudiar computación o inglés mientras veo qué hago con él, ¿no? Acá por el mismo costo van a estudiar la preparatoria, van a estudiar una carrera como técnicos en administración, van a estudiar inglés y van a estudiar computación. Oye, qué bien, o sea, un programa muy completo. Sí. Y lo que más me llamó la atención es eso, porque por lo general los muchachos no quieren ir a la escuela. No, no quieren ir a la escuela. ¿Por qué? Porque te aburres, ¿por qué? Porque la educación de alguna manera a veces ha sido repetitiva. ¿Cuántas veces escuchamos al chamaco que dice, ay, matemáticas? Ya, ahí quédate, porque vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar esta conversación con Patti Villagómez de Bachillerato Tecnológico de Menville Instituto. Y regresamos después de esto, no se nos vaya, ¿eh? Todavía falta. Me quiero decir que la cabina está a tope, ¿eh? Y eso me da muchísimo gusto, porque pues es un punto de encuentro. Es el nombre de nuestro programa y es un punto de encuentro. Y además me acompañan puro personaje, no hombre. ¿Sabe quién está aquí? Y además está grabando, sería la palabra correcta, Jaime Chaires, que todos los jueves lo escucho yo a él. ¿Y tú me escuchas a mí? Sí, ya te lo dije. Bueno, está también Octavio Hernández, mi queridísimo amigo, que está celebrando 5 años de tijuaneo. Y está Gregorio Luque, que ya llegó por aquí, ya está con nosotros y viene a hablarnos. A ver cómo le haces para hablar mucho en poquito tiempo, porque ya no tenemos mucho tiempo. Bueno, este efeméride es de Oscar Daniel Hernández Rodríguez, conocido... Ay, fíjese, yo no sé de qué así se llamaba Pablo Montero. Bueno, nació el 23 de agosto del 74 en Torreón, Coahuila, y su vida, más que derivado de sus dotes como cantante, como actor, ha sido, pues, que es muy amoroso. Bueno, pues sí. Cada quien su habilidad, ¿no? Y bueno, antes de entrar en materia, Pati, ya ni te despedimos. A ver, Pati, ¿cómo está esto? En personas que pidan informes, ya dijiste que tu escuela es se divierte la gente. ¿Cómo te estás divirtiendo tú aquí en el Así programa? Como me estoy divirtiendo, yo se sí. divierten ellos. Se divierten aprendiendo. Muy bien. ¿A qué aprenden? Aprenden a no depender de nadie. A eso es a lo que aprenden, a bueno, no depender de nadie. El teléfono otra vez, Pati. 903-4193. Bueno, ahí está, sí. para que pida usted informes. Luego regresas y platicamos más calmado. Ah, porque claro que sí, claro. Porque que fue sí. un día muy ajetreado el día de hoy. Sí, y va a seguir ajetreado. Y bueno, antes de ir con Gregorio a este tema tan interesante...